Con ese aroma a orégano que nos impulsa nuestro amigo Nahuel Jofré, vamos a charlar con el Nahuel y tenemos una alegría inmensa de tenerlo aquí a través del teléfono y compartir con nuestra audiencia. ¿Y por qué vamos a charlar con el Nahuel Jofré, este querido San Carlino? Porque él obtuvo, en una convocatoria que realizó el Ministerio de Cultura de la Nación, un premio, un gran premio, que es una canción inédita. Esa canción se llama Güemes, Galope de Agua y Fuego, y nos va a contar un poquito sobre todo eso. Hola, Nahuel, buenas tardes, muchas gracias por atendernos acá. El Leandro y el Juan Marcelo te saludamos. Querido Leandro y Marcelo, querido, ¿cómo están? Bien, querido, ¿cómo estás vos? Qué gusto escucharte, hermano. Bien, muy bien, muy bien. Recordando que te dé una visita ya, ni sé desde sí, cuándo. Señor, mire, sí, eso ya lleva mucho interés, me parece. Bueno, mientras no haya proscripto, no, me quedo tranquilo. No, todavía no. No, esas cosas no proscriben, mi amigo. Qué gusto escucharte, hermano. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo has recibido este premio, ¿no? Esta convocatoria que realizó el Ministerio de Cultura de la Nación. Bueno, muy contento, lo recibí, lo he celebrado mucho, lo esperaba, lo necesitaba. Así que lo he festejado un montón, he estado muy sorprendido con toda la repercusión que ha habido, pero ahora estoy, bueno, muy contento de también poder conversar con mis amigos de esta Claro, alegría. claro, claro. Me imagino que participó mucha gente en esta convocatoria. Claro, fue una convocatoria del Ministerio de Cultura hecha de manera pública y para todo el país, así que nos presentamos 77 canciones. Mira, qué bueno. Y elegiste la figura de Miguel Martín de Güemes, una figura de nuestra historia que es un prócer, ¿no? Una figura muy importante, siempre relegada en la historia. En la historia oficial, Claro. digamos, ¿no? ¿Por qué Bueno, no está, él? justamente la historia puso en duda si era o no era un prócer. Claro. Entonces es bastante reciente la reescritura del Claro. relato que incorpora a Güemes en esa galería. Ajá, claro. ¿Y elegiste esa figura por qué? Bueno, ¿Qué te a llevó ver, a...? ya, mira, la verdad es que ya, yo ya lo tengo elegido entre mis favoritos desde hace mucho. Pero en este momento la convocatoria era a homenajear la figura de Martín Miguel de Güemes. Ah, Entonces bien, era clara ajá. la consigna en ese sentido. Ah, Yo hace perfecto. tiempo, claro, sí, la convocatoria era por el bicentenario de la muerte de Martín Miguel de Güemes, entonces esa era la temática. Pero la verdad es Ah, que yo desde hacía tiempo que venía, bueno, que venía investigando en general todo ese periodo histórico, la circulación cultural, la presencia de la música en esos años, en los años de las guerras de bien. independencia y en este territorio, aquí Claro. en el Cono Sur, digamos. Entonces, cuando sale la convocatoria, en el mes de marzo la vi yo, ahí me puse a trabajar más directamente sobre la figura de Güemes. Claro, aparte una figura que mientras más se conoce, más se admira, ¿no? Porque Bueno, sí. vos bien algo nombrás en la canción a ese Güemes que inclusive le hizo frente a las invasiones inglesas, ¿no? Claro, un poco ese es el principio, el bautismo Claro, en la siendo muy historia joven de Güemes. Martín Miguel de Güemes. Siendo muy joven, creo que tenía 20 años y estaba formándose en las milicias de la ciudad de Buenos Aires, que fueron un poco una escuela revolucionaria de personajes que más tarde iban a ser protagonistas de la independencia. Claro. Eran jóvenes formándose en esas milicias populares que tenía la ciudad de Buenos Aires en los años de las invasiones inglesas. Claro, exactamente. Y sí, llama la atención que él a caballo se mete al río, ¿no es cierto? Hacerle Bueno, sí, frente. hacerle frente a un buque, justamente Es esa es como, increíble eso. bueno, la anécdota que yo elijo para empezar, porque es conocido, digamos, la obra de Martín Miguel de Güemes en Salta. Exacto. Con su ejército de gauchos infernales y eso bueno, que fue crucial para lograr la independencia, fue lo que termina dándole muerte después de una traición y de muchos días de agonizar, pero su bautismo no fue de fuego, sino que fue de agua, y fue en el Río de la Plata, haciéndole frente a un buque inglés que estaba encallado en el río, pero de a caballo, como única vez en la historia militar Claro. de la historia internacional, Exacto, digo, sí. nunca antes un ejército de caballería se había metido al río con el agua hasta el cogote de los caballos y Claro. vencieron, tomaron el buque y lo vencieron. Esa fue la Claro. primera obra de Martín Miguel de Claro, Güemes. claro. Y después con esa legión de gauchos humildes, ¿no? Que lo seguían. Que Bueno, inclusive ese es el hasta segundo punto, muy sí. poco armamento tenían, ¿no? Contaban con escaso armamento ellos. Frente Ese es a el los reales, ¿no? segundo, por ahí, el segundo punto que yo tomo para la construcción de la canción, que es justamente cómo estaba conformado el ejército en el norte. El gobierno de Buenos Aires había dado la espalda a la independencia, entonces no habían recursos militares para ese ejército, sino que habían los recursos que los humildes de Salta y provincias del norte le aportaban. Ya sea su propia vida, sus herramientas del campo, sus caballos. Claro, Entonces había más conocimiento del campo, eran más gauchos que militares, digamos. Entonces ahí tiene un gran componente popular esa milicia y un gran componente de mestizo también. Estamos hablando de gauchos, indios, negros. exactamente, sí. Y más allá de todo eso, la investigación que has realizado, ¿no? Porque lleva todo un tiempo investigar, conocer la historia como es realmente, y desde ahí que la inspiración te lleve a volcar a algo para que tenga su forma de canción, ¿no? Es, claro, bueno. Sí, sí. Sí, digo, tenés esa tarea de investigador también, acompañada. Ha habido mucho de eso en este trabajo. Buena parte, yo ya lo venía trabajando, como te decía, estoy desarrollando una investigación más referida a la música, no puntualmente sobre Güemes ni sobre la independencia, pero digamos que el material histórico me apasiona y lo venía manejando. Pero bueno, sí, por ahí la tarea de estos 2 meses, entre marzo y abril, fue dedicarme puntualmente a tratar de contar la vida y obra de Güemes en ese contexto histórico. Muy bien. ¿Y sobre qué ritmo musical está hecha esta canción? La música pretende sonar como imagino que podrían haber sonado las músicas de los criollos en el 1800. Entonces, como las capitales virreinales de ese tiempo eran el Río de la Plata y el Alto Perú, como dos ciudades importantes, yo considero que ha circulado por ahí música como la milonga criolla del Río de la Plata y el yarabí, como una música andina, digamos, de la zona del Perú. Y entonces la música es un pulso que va entre milonga y yarabí, de canto y guitarra. Está buenísimo eso de investigar. Es genial eso, Nahuel. Porque te abre otras cosas también, ¿no? Te despierta otras cosas. Contanos un poquito la banda, dónde lo has grabado, la mezcla, los músicos que participaron. Ajá. Bueno, para tu sorpresa, te voy a contar que la instrumentación y la composición la hice enteramente solo esta vez. Ajá. Pero para grabarlo y conseguir un audio que suene lindo, me estuvo acompañando mucho mi amigo Franco Rule. Él fue quien lo grabó y quien consiguió que la mezcla suene tan linda. O bueno, suene por lo menos presentable. Claro, la verdad es que a mí me aburre producir solo. La verdad es que puedo hacer las canciones solo, pero después grabar, y eso me parece que es por sobre todo una tarea más colaborativa, una tarea que precisa de más orejas. Claro, bien. Ajá. ¿Y estás trabajando sobre cosas nuevas? ¿Algún disco en que tengas en vista? ¿Algún proyecto? Estoy trabajando sobre nuevas cosas viejas, Leandro. Esta convocatoria de Güemes en el mes de marzo me sorprendió haciendo un trabajo de investigación sobre tonadas antiguas. Y estoy justamente en eso, metiendo las manos en las tonadas viejas. Creando nuevas maneras de interpretación, creando mi voz, creando con los instrumentos, creando también desde la escritura, viendo cómo contar ese relato, pero cantando repertorios anónimos. Estoy muy, muy entusiasmado con eso, así que la verdad es que el premio también viene a ser un empujoncito y una ayuda para que ese proyecto de las tonadas viejas camine. Claro, muy bien. Y hay de las muchas, justamente, si uno se pone a buscar grandes historiadores, investigadores, ¿no? Draghi Lucero, Rodríguez, que han buscado y han interpretado muchas cosas de nuestro folclore, ¿no? Aquí los tengo desparramados por la mesa, a esos señores que están nombrados. Sí, me visitan. No hay manera que se vayan de la casa. Mira, los tengo instalados aquí. Muy bien. Parece que se han entretenido porque no se quieren ir. Bueno, Nahuel, ha sido un gusto realmente hablar con vos y tenerte aquí unos minutos en el aire de La Mosquitera. Sos un amigo de la radio. Estamos esperando que vuelvan las peñas multitudinarias para poder encontrarnos otra vez, ¿eh? Ahí. ¿Cuándo será el día que podamos hacer la Peña de los Pueblos Libres? Qué gana de visitarlos ahí en un domingo, señor, de sol. Hermosas peñas, recordadas. ¿Ah? Que no sé, el día que se haga la próxima, no sé cómo vamos a hacer, porque va a venir 3 veces más de la gente que ha venido siempre. Así que vamos a tener que, no sé, alquilar un estadio, a lo mejor, mira. Sí, sí, sí. Bueno, querido, un gustazo haber charlado contigo, que nos cuentes sobre este premio que has recibido. por supuesto, la admiración y el orgullo de que seas nuestro, de que estés aquí, de que te preocupes por tantas cosas nuestras y lo vuelques en tu arte, hermano mío. Bueno, así que te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande para ustedes. Les agradezco mucho a ustedes, les agradezco este espacio, la difusión de siempre y las ganas de escuchar con atención. Les hago llegar un cariño y a toda la audiencia de La Mosquitera, que también son mis vecinos. Bueno, un abrazo grande. Gracias, mi hermano. Un abrazo fuerte. Adiós. Ahí hablábamos con Nahuel Jofré, que obtuvo este premio a una canción inédita sobre una convocatoria que realizó el Ministerio de Cultura de la Nación. La canción inédita se llama Güemes, Galope de Agua y Fuego. En el río de la Plata encalló y la corona pirata invadió. Esa vez, la inicial, la primera, y un muchacho en un galope fluvial. En Ancao, en un navío animal, lo encaró desde atrás de la historia. Y en la luz del catalejo se vio, nunca lo haré, que la bandera imperial no flameó. Y un perfume a libertad respiró. Buenos Aires con su medio pulmón y sopló y sus ojos se van viendo el puerto a la otra orilla del mar y olvidó de mirar a sus hermanos que en su hipacha por los montes están aportando de su con su don, con su sangre y su vida. Salta y Tucumán a Güemes proclama como una estrella en el norte y su hermana. Ay, macacha de los pobres guardianes. Sol al sur de los mapas y una insignia Manuel, cielo y alba. Ahí viene Martín Miguel por los cerros con su poncho bermellón guerrillero y 100 gauchos galopando en el viento con lanzas y boleadoras de fuego. Sin morir por la paz